Avenida, vecinos, amigas y amigos de Valle Pasos FM 107.3. Aquí estamos nuevamente cuando son las 10:05 en su programa Acompañando la Mañana. Les recuerdo, vecinos, que el teléfono de la radio es el 44 28 61 159. Si usted nos quiere hacer alguna sugerencia o necesita que pasemos algo que usted necesite, que quiera comunicarse con alguien, llámenos al 44 28 61 159. Hoy día miércoles 23 de marzo es San Toribio. Un saludo para todos los toribios. El día está más o menos, pero tengo entendido que vamos a abrir en un ratito más, o sea, abrir en el sentido de que la lluvia ya va a parar. Se suponía que llovió temprano y de ella vamos a tener un día lo más probable que nublado quizás, pero bien, bueno, ya estamos en otoño, así es que son las primeras lluvias, ¿no?, que se están dejando caer acá por nuestra Concepción. Vecino, bueno, está conmigo acá Carmencita, así que Carmencita, usted proceda, preséntese, por favor. Buenos días, mi vecino, acá estamos con la Anita otro día más. Como ella dice, el tiempo se dio un poco y esto es peor porque la humedad. Sí, hay que cuidarse de eso. Sí, sí. Y hay que ir a vacunarse, vecino, ¿eh? Si no se ha ido a vacunar de la influenza, pues vaya, porque lo están vacunando. De ahí vamos a dar los horarios. Un saludo grande a todos mis vecinos, esta es la radio comunitaria de toda la población, todos los que quieran participar, dar su opinión o un aviso, llamen. Para eso nosotros estamos. Teléfono 44 28 61 159. Espera. Vamos a una pausa musical. Vamos a una pausa musical. Soy yo, todo me odio. 10 de la mañana, 12 minutos. Radio Espacio CFM está conectada contigo. Escúchala en el 107.3. Yo no sé lo que noticias juntar. Hoy te 107.3. Su programa Acompañando la Mañana, vecinos. Les reitero el teléfono de la radio, 44 28 61 159. Bueno, vamos aquí, tengo dice, personas mayores lamentan los cambios negativos en el centro. Gracias, camiseta. Personas mayores de Concepción dieron a conocer sus reflexiones respecto a la vida actualmente que existe en el centro de la ciudad en comparación con años y décadas anteriores. Oye, yo hace tiempo que no voy al centro. Desde que, desde mi vuelta, yo no voy al centro. ¿Y cómo ando, viste? Impresionante cómo están las calles de comerciantes ambulantes, pero impresionante en contra de todo. O sea, que ya no hay ni para qué ir a los negocios ya. O sea, ya no es como meterte en la galería se ve disculpa. Qué pena que sea. En su mayoría, dice, las opiniones no fueron positivas, especialmente por la percepción de mayor inseguridad. Ana Hernández es la presidenta de la Unión Comunal de Adultos Mayores de Concepción y también forma parte del Consejo Regional de Seguridad Pública. Comentó que recordando Concepción, antiguamente quizás no había tantos lugares bonitos o locales atractivos. Uno iba a Casa García o el Corte Inglés. Sí, ahí era la pista de otro. Sí, donde golpea el monito era lo otro. Esa sí que era la pista grande. Claro, y eso era nada más que el progreso trae todas estas cosas. Sí, por el mundo, sí. Dice... Sin embargo, todo era muy tranquilo. Veía personajes populares en el centro y existía una arquitectura admirable. Sin embargo, señaló que actualmente la situación es diferente. Hay más inseguridad y más delincuencia desde incluso antes de la pandemia. También hay muchos edificios y más gente, lo que hace que derechamente sea muy difícil caminar. Sobre este último punto sostuvo que para llegar a un lugar en el centro hay que pasar por un laberinto, es verdad, y más encima con temor a que te roben. Prácticamente las personas mayores no van hacia allá, salvo que tengas que ir al médico. Ya no vas al café a conversar un rato o a la plaza, sí, es cierto. No, esa porque tranquilidad que había no, antes, la gente, antes uno iba al centro a hacer una diligencia y los mayores están todos en la plaza, reunidos, sí, sí, bajo los tiros, tomando sus cafecitos, o conversando con sus amigos, sí, o cuando hacían reuniones, por ejemplo, iban a la Araucana, claro, entonces ahí se juntaban. Exacto, dice, está muy peligroso, dice, incluso si vas al hospital regional, ya no tienes dónde pasar, es como que perdimos nuestra ciudad. María Loreto Araneda, presidenta de la Junta de Vecinos Juan Martínez de Rosa, indicó que antes compraba un helado y me sentaba en la plaza o me tomaba un café sin que ninguna persona te interrumpiera ni te gritara en la oreja. Sí, antes era, uno se iba a tomar un heladito. Sí, bueno, que al frente de la plaza, claro, está el local grande de helado. Pero ahora tú no andas segura y tampoco porque es tanta la gente y la gente corre que tú, como han dicho, estás pendiente, ¿quién viene de otras cosas? Que se empiezan, sí, las balaceras también, no, si nadie, bien, nadie está seguro en el centro, en ninguna parte, porque empiezan a pelear, es tanto los comerciantes que te encierran, en vez de ir, te encierran. ¿Qué se puede hacer con eso, Camisita? No, no, en cuanto patas ni orejas, esa cuestión. Mira, no es por nada, Anita, pero se ve mucho, no es por discriminar, pero hay mucho extranjero. Hay mucho inmigrante, de comerciante y de todo. Sí. Ay, señor, que Dios me perdone, pero también piden y cada historia que te cuentan uno termina, pero en el suelo, hijita, por Dios. Es que en el fondo, al final, uno no sabe si es verdad o mentira, porque es tanto hay muchos cuenteros, ¿cómo se dice? La verdad es que es un problema complicado ese. A ver, continúa. Dice, se podía vitrinear de manera tranquila. No sé si las personas mayores salen poco, pero lo que sí es seguro es que el tiempo de salida es menor. Ahora dan unas vueltas cuando antes se la daban de comer a las palomas o leían el diario en la plaza. Sí. Los adultos mayores llevaban su diario y se ponían a leer ahí tranquilamente debajo. Matrimonio de adultos mayores. Sí. El día domingo en el Orfeón ahí se hacía cualquier cosita. Eso sí que era lindo. Ya lo tocaban. Sí. Y resulta que uno iba a la plaza. Sí. Ahora ya como que. No, porque después ya la plaza. Yo no voy a la plaza hace mucho. Bueno, continuamos. En materia de seguridad, señaló que hay delitos más violentos y a cualquier hora del día ya no son solo mecheros o lanzas los que actúan. En mi sector, dice, hay robo de bicicleta a plena luz del día. Además, se percibe una mayor cantidad de barros rojos y más venta de droga, lo que se denuncia a carabineros. Finalmente, dijo que hay edificios por doquier, y cuando terminan de construir uno, ya van para el siguiente. En Tucapel van a ser uno que va a quitar el sol a las personas mayores. Sí, yo creo que eso también, vecino, la verdad es que las inmobiliarias están pasándose de lista. Pero las inmobiliarias no hacen nada si no se les pone atajo. Y aquí parece que hemos tenido una construcción de edificios, de departamento aquí mismo al entrar en nuestra población, imagínense, y no les interesa, decimos, que les quiten el sol a las personas adultas, qué sé yo, que generalmente habemos más adultos nosotros aquí en nuestra población. No están ni ahí. O sea, yo, esas cosas parece que nadie las ve. Entonces, qué pena, porque esto ya se está pasándose, ya es demasiado. Sí, así que dice, Ricardo Aro, vecino de Plaza Perú, diagonal, opinó que después de ser un sector bucólico, lleno de paz y atrayente seguridad para sus vecinos residentes, se ha transformado en centro de una serie de actividades impropias y reñidas con las buenas costumbres y sana convivencia vecinal. Añadió que desafortunadamente esta situación que se replica lamentablemente en sectores de la diagonal Pedro Aguirre Cerda, no ha encontrado una respuesta adecuada y necesaria de carabineros, a pesar de haber sido denunciada oportuna y reiteradas veces. Vivimos en medio de un clima de alta inseguridad que antes no sentíamos. Desde el municipio se indicó respecto a la posible existencia de una crisis de seguridad que aquello no es factible. La directora de Seguridad Pública, Daisy Cárdenas, señaló que estamos trabajando arduamente con equipos especializados de ambas instituciones policiales y con el Ministerio Público en materia de porte de armas y tráfico de drogas, centrando nuestro esfuerzo en lo que creemos que es la raíz de los problemas delictuales. Sí, y eso es lo más triste de todo, porque con toda esta afluencia de personas, de puestos, de ambulantes, que le llaman, viene la delincuencia. Ahí se cuenta todo, claro. Entonces cuando hay alguna pelea, fíjate que yo cuando, tú sabes que yo anduve por otro lado, ahí les tienen un recinto. Estamos hablando de países menos, quizás que no tienen, no son como nosotros, pero ellos un recinto grande. Oye, tú vas ahí, te diriges ahí, vas a comprar y encuentras de todo, hay de todo, pero hay un recinto aparte. A veces aquí sucede de que la gente no se quiere ir, porque es más fácil, pero yo creo que de alguna manera tiene que ser eso. O sea, no puede ser. Sí, porque si no le están quitando su trabajo, no, le están dando una oportunidad y también dejar que el centro sea algo más limpio, para que podamos caminar tranquilamente. Claro. Entonces, el lugar donde yo visité, había dos mercados. Mayorista le llamaban, mercados mayoristas. Y resulta que ahí, pero tú ibas y encontrabas de todo, ¿eh? desde lo más insignificante. Y yo creo que ahora, ¿dónde hay terreno acá? No lo sé tampoco. No, como usted ve, que solamente donde se ve algo más amplio, yo considero al lado del parque. difícilmente te van a dejar ahí. No, pues y aparte de eso aquí ya tan retirado. Y claro, no sé, acá igual, allá es retirado. Pero la gente va igual, porque si tú necesitas comprar algo y quieres comprar a un precio más bajo, más bajo. Claro. Porque la gente se acostumbra. Claro, porque después se acostumbra, claro. Sí. Yo al que no he ido nunca, Carmencita, parece que es como un mall que hay camino a Coronel por ahí. ¿Ya? No he ido nunca, yo no sé si todavía existirá eso, ¿no? Estará todavía. Porque la gente iba. Ah, pero para Coronel hay un local grande de ropa. Claro, por eso. Sí, pero que ahí también es caro porque es ropa de marca y exclusiva. Exacto, sí. Es como, no sé, no sé. Claro, y yo creo que podría ser una solución que se hiciera un lugar aparte. Porque hemos perdido nuestro cóncer. No, y aparte que la gente tampoco no anda tranquila comprando, porque ayer mismo las noticias que viste, Anita, imagínate, eran menores de edad y tampoco andaban con sus documentos. Eran extranjeras. Y eran menores de edad, encima. Y eso, el mall ahí es mucho más pequeño, no hay salida para ningún lado, o sea, no tiene, no es amplio. Y es como el caracol que te va dando vueltas. Y dime tú, y sacar armas, y ahí hay gente, porque al final no sabes quién. Yo creo, sí, perdón, pero yo creo que eso de los inmigrantes es un tema complicado. Porque todos tenemos derecho a inmigrar. Sí, y aparte que... El problema es que aquí no se hizo un catastro de la gente que entra. Aquí entra. Ya el parado, claro. Dicho no, porque lamentablemente... acá en cuanto a la salud no es buena, hay muchos migrantes, más encima son prepotentes, que no lo atienden bien, que no les llegan ahora. Dime tú, nosotros somos nacidos y criados en Chile y para que te llegue una hora cuesta. Sí. Y ellos que vienen recién llegando, si ellos vienen, dieran como un dicho, darse la piedra en el peso, que están acá. Es que lo que pasa es que hubo un caballero que les armó un cuento. Que quiere el oasis, como que aquí está a lo mejor súper bien. Y es verdad, si más no estamos en comparación con otros países, pero aquí hay que partirse de nuevo, aquí hay que sacarse la mugre. Las cosas no se pueden así nada más de regalada, claro. Y hay muchos inmigrantes que no tienen los documentos al día tampoco, que andan así, ¿no? Complicado, es complicado realmente. ¿Cómo el problema es cómo se puede solucionar eso? No lo sé. Bueno, vamos ahora, les quiero comunicar al vecino que hemos empezado otra vez con la campaña del kilo para la parroquia. Por lo que usted pueda. Esto no lo podemos dejar en realidad, dejarlo de lado, porque ellos siempre están atendiendo personas con problemas. Entonces, ellos no lo han dejado tampoco, yo creo que ellos están entre ellos también haciendo las cosas, pero... Y eso es para... Hay muchos aquí en el barrio, hay muchos adultos mayores. Exacto, claro. Así que, vecina, por favor, cualquier cosita, bienvenida. Se les agradece, sí, cualquier cosita. Ya. También, ayer me comentaba una vecina de que acá en el SIAM se está haciendo... podría ser como no cursos, sino que talleres para entretener a los adultos mayores. Me contaba la vecina de que hay que inscribirse acá en el SIAM y de ahí las envía, me parece que a un lugar bien cerca donde se juntan, hacer ejercicio, hacer cosas como por ejemplo, claro, como leer revistas, hacer cosas como para la mente, hacer sopa caliente, claro, una cosa parecía así. Los materiales se los regalan, así que se necesita su pura presencia, vecino, acá. Así que no se olvide, acá en el SIAM están inscribiendo para que usted ocupe su tarde, haga un para leer su día y ocupe una tardecita para ir a conversar un ratito, para reírse, para hacer ejercicios, para hacer tareas como para la mente, como hacer sopa de letra, me da la impresión. Ellos, la verdad que ahí tienen una cantidad enorme de cosas y de ideas que pueden ayudar para entretener a los adultos mayores. Así que a veces no es bueno estar siempre en la casa de ese. No, así como están las cosas, no. Y son 5 nada más, ¿eh? Tampoco usted va a pensar que a lo mejor va a haber una pieza llena. No, son 5 diarios. Así es que, vecino, aproveche, vecina, esta oportunidad, porque así también aprovecha usted de sociabilizar con otras personas. Y cuando uno empieza a sociabilizar con más gente, se le abre varias expectativas. Y bueno, y dejamos las ollas por un rato. Sí. Ya, vecinos, vamos a una pausa musical y volvemos. Espacios FM.

FM, tu radio ciudadana, en el 107.3. Estamos de regreso, vecinos, su programa Acompañando en las Mañanas. Oye, ¿sabes qué? Me quedo pensando esto del centro, porque en realidad está nuestra ciudad tan complicada, pues, ¿cómo empezó a pasar esto, digo yo? Mira, no, es que yo encuentro que, por ejemplo, ese Juan que mató al lado fuera de Corona, ya mira, está bien, pero no sé, cuando tú tengas la oportunidad o vas a pasar en la metro, no sé, está lleno, pusieron en la muralla, sí, pero está lleno de flores, de arreglos, ya yo también, pero yo considero que ese tampoco es correcto. No, por último, eso es un centro, no es una parte, no es cementerio. Sí, no es que no tengamos corazón, no. No, si yo no discuto eso, pero eso yo lo encuentro más como que no nos corresponde. A eso lo digo. Porque aparte que ahí hay un paraíso que la gente se gana ahí para tomar la coquilla. Las micros se van a un buen rato y... Sí, pues, claro. Y dime tú, hay arreglo, hay flores, autito, hay... Así como hicieron con Tomasito. Ya. Así está. Entonces, no ven, considero que ahí la municipalidad tiene que hacer tomar el... Claro. Y máximo pusieron ahí una planchita con la foto de él. Pero eso tiene que haber dado permiso. Es el... No, el centro comercial. Porque ellos pagan una patente y... Yo también lo encuentro un poco desubicado. No, no, no es que uno no tenga corazón y que sea inhumano, no, no. Pero es un centro. Que un centro que viene mucha gente, recibiendo gente de otro lado, viene gente de otros países. Y yo considero que eso no me cuadra. Porque tampoco el niño no es de acá, de Talcahuano. Entonces, ah, no, pero lo mataron ahí. Ahí lo mataron, ya. Y yo, ay, no tengo ni idea, ¿qué pasó ahí, oye? Bueno, ahí fue. ¿Cuándo fue? Como en la... Ah, ya, claro, ahí estaba entonces. Entonces, ahí fue también algo medio raro, porque se bajaron de la micro, lo apuñalaron. ¿Pero era un niñito o era un joven ya? Era un joven, que era un joven así como joven, como era menor de edad. Estaba trabajando y se que salió de su hora de colación. Y ahí estaba hablando por teléfono en ese sacado. Ah. Y llegaron. Pero lo más curioso que ahí después dijeron que era el hermano menor y el hermano mayor. Okay. Y era uno de como del hermano segundo, como yeah. Era el, una cosa así. El hermano del medio. Del medio. Y no sé qué problema tendrían entre ellos, más allá no sé, pero justo fue ahí en la ocasión. Y ahí hay cualquier conocerte, porque al lado está la farmacia, está el chinito. Sí. Oye, ¿y se encontró el bandido, no? Por eso te digo, porque después hablaron, ah, o sea, y que eran no sé... entre familias, eran hermanos. Ah, pero, ah, ya no sé qué problema tendrían, no tendrían. Entonces, ese es el problema, porque... Si vamos a empezar así, ya se va a llenar en todas partes eso, porque en todas partes al frente de también cuando bañaron el joven ese de que la mamá se la han mandado fuera de Falabella, que ella tiene patente y tiene un carrito y lo bañaron al hijo. O sea, si fuera por eso, todo el centro de Concepción se va a llenar de eso, porque día por día hay tantos problemas, o sea, hay gente que... se forman peleas, lo balean o cosas por el estilo. Sí, pero yo creo que ahí la casa comercial tengo seguramente dio permiso, permiso. O a lo mejor también diría mejor dar un permiso porque también podría... La verdad, hay tantas cosas ahí que hay que... Sí, pero yo encontré que... Dime todo para Navidad, para el 18, que se van vendiendo cosas ahí en las calles para hacer poco y en... Un poquito más acá se gana, ahí mismo, casi ahí mismo, hay una señora que se gana a vender confites. Ya. Qué pena. A mí me da pena mucha y en realidad yo entiendo a la señora, antes de la Concepción era más tranquilo, teníamos una, bueno, la casa García todavía está remodelada, todavía no es misma. No hay una red también. Creo que, o no sé si la estoy confundiendo con otra. Pero es que rey, ya no está, ¿no es cierto? Y lo otro era, había otra casa comercial que estaba en Maipú y vendían ropa, que era bien, que incluso tenían medio sastre, porque si te tenía ellos un problema que no tenían. Así se usaba antes los carniceros. Y ahí había otra fuente de trabajo para las personas que hacían costura. Claro, tú ibas lo mismo. Tú ibas a una casa, por ejemplo, Falabella, yo todavía estaba en ese tiempo cuando pasaba eso todavía. Si te quedaba corto un pantalón, simplemente claro, teníamos y después lo ibas a buscar. Todo eso se terminó. Entonces todas esas fuentes de trabajo fueron ya. Pues sí que ahora ya no hay modista. No, porque no sale aparte que no hay género bueno ahora, pues, y aún no vaya a comprar género. Si la mayoría de las tiendas cerradas. Y si te compro un género bueno, está caro. Exacto, sí. Antes iba mucho a... ¿Cómo a...? ¿Obra? ¿A Villavista también? Sí, por Villavista también. A Villavista también. Pero, sí, historia y una casa así acá, ¿no? Sí, en una pero, galería. Sí, pero es muy poco porque aparte que no tienen variedad de género. Bueno, es una lástima decirlo de que todo pase y pase para qué. Sí, porque ya no tenemos tranquilidad, no hay nada, porque en todas partes, no solamente aquí, sino que en Santiago, en todas partes hay problemas. Sí, pues, pero nuestro Conce, a ver, yo creo que nuestro Conce no se ha cuidado por eso. Porque ya la delincuencia aquí está desatada por todos lados, en toda la población, en todos lados, en el centro. Pero yo creo que aquí las autoridades no han hecho la pega. No, y aparte que se ve poca vigilancia, porque no se ve así como antes. No sé qué pasará, mejor que eso aquí pasando este tema, no sé si... Viste, anoche pasaron de las noticias en una comuna en Santiago, una concejala. Y resulta que ella pasó a un servicente. Ah, estaba durmiendo el carabinero. Sí. Pero dice que detrás de eso hay algo más. Me refiero yo, también son horarios que decían que realmente pasan las 12 horas, dice. Entonces, también... Pero ella decía que llaman y llaman, la gente llama y nunca llegan o no hay... No hay personal. Sí, lo vi, fíjate. Pero se hablaba así de que hay carabineros, sobre todo carabineros común y corriente. Trabaja. Pero como en todas partes, porque en el hospital igual están trabajando gente 7%. Que le dan 7 para que descanse. Claro, carabineros pero... no son nada, sí o no. Yo la verdad es que no tengo idea cómo son los turnos de ellos. Ahí no lo sé yo cómo lo hace, pero yo creo que ellos no tienen esa ventaja. No, también le dan su tienen su turno y tienen le dan sus días, pero a lo que uno va, en verdad lo que dijo la concejala, que cuando hay algún problema tú llamas y no hay. Lo primero que te dice la comisaría, no hay gente, no hay personal. Y lo más divertido que dice, por lo que yo escuché, que el carabinero dijo, deje dormir, señores. Claro. Deje dormir tranquilo. No sé, no era, o sea, nunca se imaginó que era una concejala. Claro. Pero como te digo, yo pienso que ahí hay que hacer una investigación, hay que ver qué calidad de vida llevan los carabineros. Ya, pues, pero que ahí también hay que pensar, porque del momento que me dieron de baja, por algo, porque si ellos dicen que no hay gente y que tienen muchas horas trabajando, primeramente sacan la cara por ellos, pues, me dieron de baja. Es que eso es lo que pagan las aguas, pues. Entonces, ese es el problema. Como se dice vulgarmente, ellos son los que pagan las aguas de todo. Pues. Imagínate, aquí nos vamos a subir en otro carro, los grandes robos que han habido. No ha sido el carabinero común y corriente. No, pues sí, pero para nosotros están todos encerrados en la bolsa, no debe ser, pero... Si aquí es lo mismo, por ejemplo, el carabinero raso se lleva toda la responsabilidad. Y los demás arriba se las llevan así porque ellos hacen sus cosas. O dime tú, lo mismo pasando otro tema, toda la plata que se llevaron toda la institución. ¿Y de qué manera, vecino? Todo claro, haciendo un fraude, ¿eh? Entonces, estaba todo muy bien planeado. Yo por ahí tengo... Ahora imagínate, Anita, ese mismo carabinero que trabaja de guardia y le encontraron armamento que eran lo que costaban, pues. Entonces... Está mal, pues, nuestro país. Está mal, nuestro chilito, yo no sé cómo lo vamos a arreglar, lo que nos va a costar muchísimo. Mucho más. Dime tú, también da pena cosa de ver esos pobres carabineros que son rasos en bicicleta. Mi gente los mandan en bicicleta. Es que corren más rápido. Sí, pero el otro día vienen aquí, van afuera del mall, niñitas nomás, niñitas. Sí. Dime tú, para acá que le dan un empujón o cosa, o le tiran el auto encima. Mira, alerta por brote de COVID-19 en colegio. Este es otro tema también complicado. Es otro tema también, dice. en un establecimiento se tuvo que acortar la jornada para evitar más casos. El Colegio María Inmaculada de Concepción tomó la decisión de acortar los horarios de trabajo para disminuir los posibles contagios de COVID-19. Esto debido a que 30 de 42 cursos debieron ser enviados a cuarentena. Imagínate. El presidente del Centro General de Padres y Apoderados, Richard Concha, señaló que el universo de los alumnos es de 1.830 y efectivamente una gran mayoría fue enviada a cuarentena. Este martes, o sea ayer, volvió un grupo y el miércoles hoy y los demás. Y el miércoles los demás. Ya, ahí está. La cifra en específico de las personas que se fueron a cuarentena es de 1.350. Esta información fue complementada por el Seremi de Salud, quien comentó que hay 75 casos confirmados de alumnos y 19 funcionarios, agregando que estos casos son producto de un brote que se reconoció la semana pasada y ya estamos al día de hoy en el término del periodo de cuarentena en relación a estos brotes. Debido a esta situación, Concha afirmó que solicitaron a la Seremi la rebaja de horarios, lo que habría sido aceptado. Solicitamos a la Seremi que tuviera el alcance de rebajar los horarios para que los niños no almorzaran en el colegio, que es donde se da el principal foco de contagio. Hoy, en el Consejo Escolar, se llegó a la conclusión de disminuir los horarios y ya, el día jueves, comenzamos con este nuevo horario. Se acortarán los recreos. El presidente del CEPEA afirmó que la nueva estrategia nos deja un poco más tranquilos ahora, pero esta medida es solo hasta abril. Entonces hay que ver cómo se da la mano más adelante y obviamente estamos tranquilos, pero no dormidos. Y creo que ahí tienen que ir evaluando cómo, porque algún día vamos a llegar a la normalidad, no tenemos que llegar. Bueno, este año se dice que no, ¿eh? Este año sonamos otra vez, o sea, ya para el otro año a mediados, creo. Sí. Puede ser. Y aquí los perjudicados realmente son los niños. Los niños los apoderados también. Claro. Porque ahora imagínate, Anita, se está viendo los colegios, las peleas. ¿Cuándo se ha visto eso? En Santiago, en Tapa, que andan con armas blancas. Pasado. Porque era todo más bonito, donde vivía etapa, era todo más tranquilo. Oye, nosotros como decíamos, cierto, no le decía, ahora era con el tintero, él era un tintero, era un palito. ¿Y para quién demandaban a los profesores? Una vez me tocó. Y los niños. La vez me tocó, un primo se cortó la patilla, tenía patilla, se las cortó porque se las tiraban, pero se esperaban. Bueno, sí. en todas las épocas había... Y así me será. Nada que los niños demandaban ni ninguna cosa. Claro, se usaba el puntero antes. Sí. No, a mí una especie de gimnasia no enseñaron un niño. Pero fue una... No fue el puntero, fue una varilla. Me imagino. Claro, porque cuando uno hace gimnasia con el chor nada más y una bolsita del gas, ¿no? Así es que realmente la señora ve que parece de los niños. No sé por qué no tiene. No, yo no es como la enseñanza. No es como la es que antes nosotros teníamos más miedo, éramos más respetuosos. Eso, respetábamos a los mayores, la enseñábamos muchas cosas porque nuestros padres nos enseñaban a respetar. Porque resulta que la enseñanza, tú la llevas la base en la casa. Porque así como son en la casa, los niños se comportan. Claro, porque ahora se habla mucho de los derechos, de los deberes del niño. ¿Qué pasa ahí? Entonces, siempre estamos hablando de los derechos de los estudiantes del niño, pero ¿y los deberes? Sí, porque los niños ahora no te respetan para nada, ¿no? Todos sentados. ¿También es que una persona vaya de ti? Ah, hay muchas cosas también. Igual a mí, pero Carmencita, lo que estás comentando tú ahora. Nadie te da el asiento. Aparte bueno, que... sí, alguien no, sí, más de alguien. Pero aparte que lo otro, yo considero que sí, ha habido muchos adelantos, pero el adelanto como que todos perjudicó porque no hay nadie, todos tú donde vas, todos con el teléfono. Oh, si algo enfermante, parece que nacieron con el teléfono. Sí, esa cuestión ha sido desastroso, ¿eh? Sí, desastroso. Sí. Y se da en todos los hogares vecinos, en todos los hogares. El que tiene un teléfono de eso no come tranquilo, pero está pendiente, y está pendiente de esto, está pendiente de lo otro. ¿Por qué empezaron los robos y todas las cosas? Porque también el otro día decía una persona, fíjense en el Facebook de sus hijos. Porque ahora todos se conocen por el Facebook y dime tú, vienen, se conocen hasta con gente extranjera que no sí, tienen bueno. ni idea quién son. Exacto. Pues está bien buena la conversa, ¿eh? Pero vamos a ir a pausa musical y ahí vamos a continuar, pero también es buena eso. Ya, vamos a pausar la pausa musical.

Sufrimiento para los adultos mayores, porque el precio que está la parafina y el gas y todo, entonces va a ser más complicado. Lo otro también que me siento es que nos hemos vuelto muy consumistas. Sí, lo que está de moda, eso no tenemos que tener. Me explico. La moda era las moscas. Y aparte que yo he visto que en las casas, pues, por ejemplo, Lama, que hay algunos que te pueden pasar la mitad de las medallas. Sí. No hay envidia, por si acaso no hay envidia. No, no. Pero sí que hay algún, tienen tantas cosas que andan al 2 y al 3, como se dice. Hay gente que no paga los que debieran de pagar. Tienen auto, tienen de todo, pero no pagan gastos comunes. Ya, está bueno. No pagan, a veces están atrasados con la luz. Entre comillas, ahora lo que está pasando, otro tema de que ya como se dice, hemos salido de a poco de la pandemia, ya estaban diciendo en la tele que la gente que no debía, que debía sus gastos comunes, tenían derecho de ir a la compañía, cortar la luz, o sea, ya se fue. Oye, yo he visto en algún edificio que ponen en evidencia a la gente que no paga los gastos comunes. Lo ponen con nombre y apellido ahí, hermano. Sí, con el... Claro, claro. Y la gente más humilde lo que más paga. Obvio, claro. Porque allá donde en mi edificio hay gente que son muy humildes. Y andan, pagan de mes a mes, pero ellos andan dejando su platita. Y hay gente que hay que andarles cobrando. Y no encima que tú vayas a cobrar y te retan, pues. O no tienen sencillo, o no tengo nomás. Pero sin embargo, sí tienen que botar la basura y tienen que sacarle la basura y hacer los demás. Es que no se debiera hacer eso, nunca me hace. No, ¿por qué? No quieren pagar gastos comunes. Entonces hagan sus propias cosas ellos, pues saquen su basura, limpien su parcela que les corresponde, o su espacio, pero mira, yo considero que vivir así cuesta congeniar con la gente, cuesta convivir. Cuesta sí, esa cuestión de los condominios así, cuando hay gastos comunes, esa cuestión es muy mío, ¿sabes? Sí. Y a todo nivel. A todo nivel, sí, la misma cosa. Siempre hay alguien que se hace loco. Sí, siempre. Sí. Todo nivel. Sí, es complicado. Y no hay forma de que tú vayas a pagar. Entonces, no, pues, y nos falta el problemático, el que hace los shows y cosas por el lado. Entonces, estas cosas de condominio es complicado. Son complicado. Yo no me gusta mucho en realidad. Bueno, no quiero vivir en condominio tampoco. También hay casas que son condominios, que también son, tienen que... Claro. También algunos hay problemas, pues. Sobre todo cuando, por ejemplo, llega visita o llega gente. Se pone los estacionamientos. Ah, se las pelean. Que haces otro cuento también, ¿no? Los estacionamientos. Sí. Entonces... Y en los condominios tienes que pagar eso aparte. Seguramente ya hay parte que tienes que pagar eso. Sí. Pero en los condominios también tienen para que ellos pongan su vehículo, la persona que vive y el otro en el espacio de la visita. Sí, porque ellos tienen, aparte tienen que comprar el estacionamiento, lo compran, es como tú compras en tu departamento y tienes que comprar aparte, sí, pues lo van cubrido. Lo van cubrido. Es diferente a los condominios de las casas, porque ahí tú, pero los condominios de departamento tienes que pagar eso. Y si tú arriendas, tienes que pagar aparte para el estacionamiento de tu vida. O sea, es complicado y sale caro. Pero y sí, claro, porque la persona que lo paga es que hacer la lista, ¿no? Te la no es tan amoroso. Porque si no, si te acostumbras y no pagas muy, si no te pagaron un mes, si no pagaron dos meses, después olvídate. No te pagan un mes, me da pena pagar lo mismo cuando tú pagas lo que era ido bien de la luz y el agua, eso te va subiendo. No sé, gente no pagó porque según le iban a regalar todo y... con la pandemia, pero al final tienen que pagar igual. Sí. Es lo mismo que se puede ver en una plaza comercial. Sí. Va a reparar y cuando repartan la cuenta, al final empezáis de cero, pagáis el doble. Claro, en las casas comerciales no tienen el hecho de reparto. Sí, entonces mejor es que se la loca. Sí. Alguien me comentó la tecnología. Si no hay, mejor es que se la loca nomás. Pero no sé hasta qué punto, por eso que uno tiene también que saber cuánto puedes adquirir y cuánto no. No, porque la gente se está viendo más de nada. Claro, sí, eso es. Porque lo que tiene más de lo que se gana. Y por eso se lleva a pasar rayas, que le vienen las cobranzas, que tiene botes. Entonces, uno también tiene que ser cauta en ese sentido. acepto de una enfermedad, porque a veces hay enfermedades que quedáis formadas en el fondo, porque te rematan tu casa y todas estas cosas. Bueno, fíjate que aquí está, dice, y ayer que estamos hablando sobre los tacos, resulta que aquí en Concepción estamos complicados por todos lados, porque dice que conductores sufren con tacos vespertinos en plena de Valle. Ah, esa es la de todos los días. Conductores particulares y de la locomoción colectiva coinciden en que las mayores aglomeraciones se producen entre las 5 y 7 de la tarde. El colapso de las principales vías de Gran Concepción es una situación que se ha agravado notoriamente durante marzo. Este problema de conectividad se aprecia especialmente durante horas puntas de la mañana y de la tarde. La avenida Pedro de Valdivia, que une al centro penquista con Chiguayante, no es la excepción. Conductores particulares y de buses de la locomoción colectiva detallan que es durante la tarde donde se producen las mayores aglomeraciones. Raúl Acevedo es conductor en buses Vía Láctea y detalla sobre el taco que en la tarde siempre me lo topo. Es muy complicado, es lento y me atraso por lo menos una media hora en llegar a Concepción. En la mañana la vía está más descongestionada, sobre todo hacia Chiguayante. Por la calle que daba al sanatorio alemán, esos trabajos han funcionado. En relación al caos vial que se produce en marzo, este conductor comenta que son demasiados vehículos y la calle de Concepción no están dando abasto. Y la verdad que no es lo mismo. No, y si tú, si uno analiza las cosas, vecino, los jóvenes no aspiran a comprarse su casita y tener su casa, su departamento, sino que aspiran al auto. Total, los papás los siguen ahí. No, y aparte que aparte hoy en día que chocan el auto, no hay autos que no han chocado, claro, un topón. Y hasta ahí te llevo. Sí, es que hemos llegado al punto de que la persona parece que el auto te da estatus a la gente. Entonces ya yo concuerdo plenamente con Sebastián cuando él dice que un auto por familia y para el auto. Porque ya tiene el auto uno, tiene la hija, la esposa y todo, entonces ya eso es como un lujo. Claro, y Concepción está preparado para eso. ¿Dónde? Sí, y en el taco, ayer hubieron dos accidentes aquí en el puente de Apolén. Sí. Y ahí queda. Así que puede estar ahora y ahora ahí en el taco para solucionar el problema. Así que eso yo creo que eso es demasiado vehículo. Si no, vamos a tener que hacerlo por dígito, ¿no? Un día salen uno y otro día salen otro. Así como lo hacían antes. ¿Cómo hacen Santiago? Dice, en relación al caos vial que se produce en marzo, dice, este conductor comenta que son demasiadas vehículos y las calles de Concepción no están dando más. Increíblemente, a pesar de la venta masiva de autos, anda mucha gente en la calle y con la falta de conductores en taxi y bus se genera que no se pueden hacer tantos servicios frecuentes. Algo que sí valora Raúl Acevedo es que he visto harta fiscalización en la vía exclusiva por parte de funcionarios de la Serena de Transporte y Carabineros. Eso puede motivar a las personas a preferir la locomoción colectiva y descongestionar las vías considerablemente. Sí, porque ahora también los vehículos están, los vehículos para los colegios también. Ah, sí, otro tipo de vehículo más a la circulación. Ahí había también hablar sobre ese tema y que están cobrando mucho. Pero es que tiene que llevar menos hora, porque es que el problema es que la encima sube, todo sí. Está subiendo toda la semana, entonces para ellos tampoco es algo que tienen que sacar algo. Bueno, ese es otro motivo para comprar autónomos, para llevarlo menos horas. Hay caso, pero bueno, estamos esperando por una ciudad bien complicada, ya harto complicada, porque ya no tenemos en todos los planos, en el plano vial, en los planos, en el plano que se yo, de comercial, de delincuencia comercial, o sea, estamos saturando. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué se va a hacer ahí? No le veo mucho futuro que se pueda arreglar. Bueno, vamos a una pausa musical y pasamos a semillas. ¡No! Yeah.

el 7 vamos a leer el horóscopo y ahí nos vamos a despedir. Como se dice, cada base, cada uno. Para uno, cada uno de nosotros. Ya. Empezamos con Aries. El ritmo que marcan los demás no te interesa. Y hoy vas a hacer gala de ello delante de otras personas. Es cierto que ir a tu aire y ser punta de lanza de proyectos que solo te interesan a ti es lo que te gusta. En eso tienes terreno ganado. Tauro. Veas lo que veas, no digas nada ni descubras el juego de alguien que está llevando una estrategia un poco extraña cerca de ti o en tu trabajo. De momento, dedícate a observar y mantenerte al margen. Géminis. Hoy sacarás a relucir tu lado más encantador. Ese en el que te ganas a la gente y harás bien sobre todo para conseguir algo que tiene que ver con posibilidades comerciales o de negocios nuevas. Y darás un paso importante. Cáncer. Hoy vas a encontrar un momento para hablar del futuro de tus sentimientos y de tus afectos si tienes pareja. No estará de más si trazas una estrategia para hacerlo y lo planteas con mano izquierda. Leo. Siempre te ha dado algo de miedo los chequeos médicos, pero ese temor no puede impedir que te lo hagas. El momento de hacer las cosas ahora, así que no aplaces más lo que sabes que es bueno para ti. Virgo, puede que hoy te despiertes con el pie izquierdo y que no comiences la jornada con una actitud positiva. Tranquilo, tu estado emocional cambiará a lo largo de la mañana cuando alguien que aprecias te dé una noticia que te gustará. Para Libra, en este momento te sientes algo presionado por tu familia para ir en determinada dirección que a ti no te interesa nada. Sé fuerte y no te dejes convencer por quienes no saben qué es lo mejor para ti. Ellos viven su vida. Escorpión, atraviesas una buena racha a nivel personal. Te sientes pleno, a gusto contigo mismo y con los demás. Pero aún hay cosas que te preocupan, que no están del todo solucionadas. Se trata de algo relacionado con tu pasado más cercano. Sagitario, un compañero de trabajo no demostrará mucha empatía a la hora de decirte algo y te sentirás horrible y decepcionado. No olvides que los demás tampoco son perfectos y cometen errores. Perdóname, no se lo tengas en cuenta. Capricornio. Romper de vez en cuando con la monotonía y la rutina es muy recomendable. Si tienes pareja, sorpréndela con algo especial o compra los billetes de avión para ese destino tan deseado por ustedes. Atrévete. Paso a ser estado con tu padre y con tu familia. Bueno, esa es la poquita maranta. Acuario. Cada día que pasa sientes más presión y el miedo a ser despedido. Te acecha de algún modo, pero si te centras en el presente, darás lo mejor de ti y todo irá bien. No proyectes el futuro y no te preocupes en exceso. Piscis. Surgirá la posibilidad de hacer un gran viaje con amigos, pero durará sobre si sumarte a la iniciativa debido al COVID. Debes ser tajante. Nadie te puede obligar, pero sí debes aclarar cuáles son tus prioridades en este momento. Si no, ahí está el horóscopo para el día de hoy. Y ahora yo me despido de ustedes y les doy las gracias por habernos escuchado. Y no se olviden que el teléfono de la radio es 44-28-61-159. Que tengan toda una linda tarde, vecina, y mañana es otro. También me despido y les tengo una muy buena tarde, los que estén de lo máximo con Fran y que lo pasen bien. Y hasta mañana.